El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Sí, gato. El tema es así. Cuando uno tiene un programa de radio llamado Vida Láctea, lo primero que piensa es en por qué no han inventado el dedo de caucho para cuando martillás. Así no te duele el dedo cuando te clavas, ¿no es cierto? Muchas veces nos ha pasado. O también encontrarse con un peronista en la calle Pavón y que se pongan a hablar de los colibríes de color verde. Pero bueno, para estamos eso estamos nosotros. Hablando de mujeres, ¿no? Estamos hablando no solo de mujeres, sino también de la pierna de Irma Roy, que debe tener más o menos unos 53 años más de lo que tiene su dueña. Pero la vida es así, es dura, y sobre todo en un lunes en el que uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, no se pueden exportar más topos a Nicaragua por las retenciones. Entonces, sí, lo único el que tema del tráfico de topos es que hay que armar los containers con las madrigueras. Es muy difícil, es, ¿no? Es muy difícil. Porque se desfonda la madriguera, señora. Para la señora que no sabe. Se me ocurrió un negocio increíble que lo charlaba con un amigo nuestro que tenemos en común, el señor Tincho, que por ahí nos está escuchando. Si es así, le mandamos un beso. Escuchá el negocio, ¿eh? Atendí porque es ilegal. Vamos a decir la verdad. Pero creo que es un nicho no agarrado. Viste, muchos de nosotros tenemos perros, ¿no? Como por ejemplo Ernesto Arriaga, que siempre hace un show mediático, sí, con perros. Con perros. Pero bueno. Y nuestros perros a veces, sobre todo machos, están calientes, ¿no? Todo el tiempo. Pintalabios va, pintalabios viene. Y si ellos quieren hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces el negocio consiste en esto. Trata de perras. Agarramos dos o tres perras de la calle, les damos de comer, las tratamos bien, las vacunamos, les realizamos ciertas castraciones anticonceptivas o algo así, y las alquilamos para que estos perros calientes totalmente tengan su descarga. Entonces le cobramos al dueño 50 pesos y el perro se saca las ganas. La perra nunca va a quedar embarazada porque está castrada y es un negocio redondo, ¿no? ¿No te parece, gato? Sí. Lo importante siempre es cuando uno hace una torta, si dice que lleva dos huevos y dos yemas, es separar bien la yema del huevo. Y hay dos formas de hacerlo, señora. Pará, ya vas a entender el punto. Está quien casca el huevo, porque ese, el acto es cascar. Guido casca. Guido casca, ¿no es cierto? Habría una sección de personas que sus apellidos son a la vez verbos, ¿no es cierto? Se me ocurren en inglés. Ron Wood de los Rolling Stones sería uno. Brian May, etcétera, etcétera. Pero no me quiero... el que casca el huevo y lo va y va pasando la yema de mitad en mitad... Sí. O el que se hace el gourmet y vierte la yema en su mano y va escurriendo la clara por los dedos. Eso es un tanto, sí, yo lo he visto. Francis Malman es partidario de la segunda. Mira vos, no me digas. Francis Malman, que todos sabemos que se llama Roberto López, ¿no? Obviamente debe llamarse así porque ese nombre no se lo cree nadie. Mi verdadero nombre es Mariano Grumman Juncker, tenés mi Mastrodonato y me dicen Pipi. Totalmente. Qué bueno, no me acordaba de ese sketch. Pero por eso, cada uno tiene sus métodos para hacer sus tortas, ¿no es cierto? Sí. Pero, gato, hay ciertos métodos que son poco comunes en la cocina y están muy de moda, como una nueva confitura que se está poniendo de moda. Hoy lo que estábamos hablando, del dulce de madera. Comentale un poco a la gente de qué se trata esto. Yo ahora voy a buscar la data. Estuvimos precisa. Investigando y empieza a aparecer. Todo comenzó en una página de un restaurante gourmet que me gustaría que en un momento después leas el menú al aire para que vean, sí, lo que hablamos el otro día. Que te venden puré rústico, por ejemplo, y es un puré mal pisado, ¿no es cierto? Y nos chamullan que no, pero esta es papa bicolor y nadie se puede dar cuenta de dónde. No, esta es papa incaica. exorcizada por el chamán de una tribu. Se trata, estamos hablando de Yacaratía Delicatessen. Es una casa de delicatessen que hace productos con madera. Ahora sí. Acá nuestro productor se ríe. Tablas confitadas en madera, tablas de madera confitadas en miel. Porque uno dice tablas de madera y dice, ah, yo también tengo una en mi casa, ¿no? No, no, pero esto no, se no. come, señores. Tablas de madera confitadas en azúcar, dulces, bombones y alfajores de madera. O sea, ¿viste? Te viene al lado con una pasta Colgate. Para gente de digestión rápida, ¿viste? Ah, vos tenés digestión rápida, querés tener digestión lenta, comete este alfajor de madera. No es apto para personas que no tienen apéndice, me dijeron. Pero bueno, yo te puedo leer... Bastante raro, porque yo quiero ponerle el ciprés, es el más barato, sí. ¿Cómo es? Dame un relleno, sí, claro, de ciprés, por favor. Habría que hacer, vos imagínate, el alfajor, no, Role, Habana, no. Sería el alfajor de, no sé, una madera rara, de secuoya. Claro. No, de secuoya es alto, ese sería el grandote. El alfajor grandote estaría hecho con madera de secuoya. Pero el Guaymallén sería de madera balsa. Claro, total. Habría que proponer una tabla de equivalencias. El gobierno tiene que intervenir, claro, acá. ¿El Jorgelín qué sería? ¿El qué? El Jorgelín, ese tipo de alfajores triple. Un alfajor y triple. Secuoya, ¿no? Alfajores grandes, claro. Un roble. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se llamaría un alfajor de madera premium y un segunda marca? Ponele Maderico. Maderico sería una, claro, marca medio trucha de alfajores, ¿no? Sí, sí. Y Alfawood. Made y Rico, y los hace el Dorrico, ¿no? Se me ocurre también que... Alfarroble. Buen nombre, Alfarroble. Me refiero, ¿viste como Jorgito tiene la serie de... Sí, de los mini. De los mini, premium. Bueno, alfajores hechos con bonsai, ¿no es cierto? Sería el equivalente pequeño, ¿no? Pero total. Hay dulce de madera, es decir, una tostada untada en dulce de madera... Sí, es casi surrealista. ¿No es, ¿no?, cierto? Casi redundante por el color, más que nada, ¿no? Ahora imagínate un helado, las licoritas, ¿sabes cuál sería el equivalente? El palo borracho, claramente. Exactamente. Exacto, sí. Exacto. Sí. Exactamente. Todo el palo borracho así. Que tiene pinches. ¿De qué? Está atacado el palo borracho. De algo... Algo oculta el palo borracho, porque es un palo que está a la defensiva. Sí, es paranoico, es un árbol paranoico. Es un árbol paranoico. Ahora, qué loco, ¿no? ¿Cuál sería ese árbol olvidado que decís nadie? Ese, el típico bombón con envoltorio beige que nadie, brillante, que nadie quiere comer y queda al final, ¿viste? Siempre queda un bombón de esos que decís, si este no se comió, porque sí, mordés, sí, y te llevas... una sorpresa de pasa había de unos uva. Unos bombones que eran tipo de licor, pero tenía un nombre especial, que eran los de Felfort, algo así, que los promocionaba Gerardo Sofovich, que tenían menos pinta. Licoritas. Era un asco, y el tipo le cortaba la puntita, era una botella de champán. Sí, las licoritas. Bueno, ¿esto a qué viene? El programa pasado, retomando, claro, una especie de continuación, hablamos de las comidas, los supuestos gourmet y las comidas con nombres rebuscados y el supuesto rústico, ¿no? Que era como rústica. una carta de salvación frente a cualquier cosa que pueda estar mal hecha, uno puede alegar que es rústica. Sí. Y no solo se salva de la crítica, sino que tiene la posibilidad de cobrarlo más caro. Un oyente cercano a nosotros escuchó el programa y además que le pareció fabuloso, pero bueno, eso es un dato menor. Claro. Bueno, me comentó. Este chico labura en un hotel y tiene en un hotel, el Hilton, lo voy a decir, y me cuenta que él tiene que leer en las guías, tipo guía óleo y esas, tiene que leer las recomendaciones de restaurantes y averiguar mucho, sobre todo restaurantes cercanos a esa zona, que es la de Puerto Madero, San Telmo, etcétera, claro. Porque tiene que recomendarle a los clientes, cuando un cliente extranjero, o sea, de Estados Unidos, sí, ¿a dónde ir? O del interior, claro, quieren ir a comer, él tiene que... En relación al tipo de habitación, viste, es todo un tema. Sobre tipo todo de habitación, los uzbecos, ¿no? Tipo, que son, sí, bastante exigentes. Sí, y los kurdos. El kurdo, claro, porque el kurdo no come carne. Ah, no come carne. Mirá vos. Pero cerdo la sí. Sin hueso. Claro. Entonces, él tiene que recomendar en relación a al bolsillo o al caché del... Bueno, entonces me cuenta... Me dice, obviamente, me dice, vos viste el menú de todo lo que estábamos diciendo la vez pasada, ¿viste el menú de tal restaurante? Digo, no lo vi, no lo voy a mandar en cana. Dice, no, no, porque este restaurante, dice, viste el programa o el segmento que ha puesto Uy, nos rompieron el orto, que es, claro, básicamente hace alusión a eso. Bien. Bueno, esto es peor que eso, pero lo que lo hace peor no solo es lo exagerado en la cocina rústica molecular, sino que es en serio. Esto que les voy a leer no es en joda, es el menú posta de un restaurante que cuyo cubierto vale arriba de los 300 mangos. Atención, escuchen esto. Menú de 12 pasos. De 12 pasos. Langostinos, claro, en cocción unilateral sobre piedra refractaria, olvidados en fermento oriental y mandarina nitrogenada. ¿Qué estás Yo comiendo, no sabría si comerlo, che, porque no lo entiendo el plato directamente. Te leo otro. Algo del bosque te tira el chef. Conejo a 65 grados durante 18 horas, hongos de estación infusionados en aceite de pino, velo de hierbas, flores silvestres y tierra de algarroba. Un plato que tiene tierra. Bueno, y te leo uno más. Escuchá de postre. De postre, piña a la plancha con azúcar de cardamomo, jugo de cordero, crema helada de clavo de olor. Ahí está. Al factor de clavos, hay que hacerlo. Escuchá esto. Mirá lo que te tiran, Tirale. Escuchen esto. La del dulce, mirá. Hay uno que se llama Galus Galus, y que es el plato 55 gramos de albúmina y lípidos de fácil digestión. Ah, la mierda. Sí, sí. Langostinos en piedra y su consomé sobre masa cadaif. Y ojo, uno dice sobre masa cadafi. Dice que tiene un cacho de cadafi. Lo tenían los tipos. Cochinillo confitado 8 horas. Aberdeen Angus al vacío a 60 grados. Al vacío. Lavanda cordobesa y dulce de madera. Es un postre, señores. Y yo me imagino un tipo que, probando, ¿viste? Mozo, esta lavanda es de San Luis. El tipo era un experto en lavanda y te abrochó, ¿no es cierto? Otro postre: azafrán, lima, menta y cascarilla de cacao con crocante nitrogenado. Todo nitrogenado. Están con el Capitán Frío adentro de la cocina. Algo así, sí, está pasando, sí, sí. Se robaron el container de Terminator y le dan a lo que venga. Hay que fumar porquería, hay que leer también. Exactamente. Totalmente. Bueno, muchos chamullos, ¿no es cierto, Gato? Pero es real, digamos. Se podría decir que esos son los lugares los que frecuenta Valeria Bertuccelli con Majul cuando Vicentico se va de gira. Ah, acabo, sí, de chavar una posible infidelidad, ¿no es cierto? Pero bueno, me juego la vida. Te noto preocupado. Sí, pensativo. Pensativo porque se trata de no olvidar nunca. ¿Qué cosa? Que vuelve el cierre cremallera del jean. ¿Cómo? Está volviendo de a poco, Yo ya sin darme cuenta tengo un pantalón con cierre cremallera. En los últimos 15 años podemos decir que los análisis dicen que hay una tendencia, ¿no?, al uso del jean con botón, que a pesar de tener la desventaja de ser más difícil de abrir y abrir y desabrir, perdón, o sea, vuelven los accidentes de pito. Exactamente. ¿Por qué? Porque viste que es el síndrome del jean a botón nuevo, que no lo podés abrochar. Sí, sí, es que el botón, el canto del botón está muy pegado a la tela y es como que no lo podés hacer pasar. Entonces, unos son partidarios de el cierre, pero el cierre, cuando uno puede estar un poco excedido de copas, puede terminar en un accidente cuasi fatal, ¿sí? Es decir, que uno confunda el níquel del metal con la piel del escroto del accidentado. Qué horror eso, por Dios. ¿Te ha pasado o conociste gente que le haya pasado? Yo tengo alguien que se agarró el frontón con el cierre. ¿Cómo? ¿Sabes lo que es el frontón? Un salame de importancia. El frontón es el espacio, ¿no es cierto?, que sí, queda, sí, la piel de esa zona. Ay. No sé cómo hizo, porque obviamente está como a 20 centímetros la cremallera, pero bueno, conozco a alguien que se murió porque se agarró con el cierre del pantalón un ojo. ¿Un ojo? ¿Un ojo? ¿Cómo llegó? Estaría probando el cierre. Ah, entiendo, no sé. Por ahí estaba. Era el cierre de otro pantalón de otra persona, Gato, me parece. No era de él. Por eso con el. Ahí está. Era de otra persona. Me lo habían contado como un chiste, con razón no lo entendía. Claro. Por ahí eras vos, gato. Gato, hablando de estas cosas... ¿Qué hace, gato? Muy bueno. Hablando de estas cosas que las vinculamos mucho a la grosería, pero sin ser chabacana, hemos descubierto para nuestros radioescuchas, que ya se conectan al Facebook, una banda de recontra power metal, se podría catalogar, ¿no? Pero muy duro, muy heavy, en las que hacen por ahí metáforas poco sutiles, ¿no? Van directo a lo escatológico en muchas ocasiones, a lo sexual, a lo obsceno. Pero, ¿quién nos puede juzgar? ¿Es un tipo de arte? ¿La música es inimputable? No sé. No sé. Esta banda se llama Áspera. Áspera. A-S-S-Pera. ¿No es cierto? Claro. Son temas de la realidad, digamos. Tratan cosas de todos los días, va. Uno no puede saber. Todos, ¿no?, los días en la vida de esos músicos. Claro, que tienen una vida, una vida áspera, un tanto agitada. Claro, como le dice el nombre, ¿no? Está bastante uno fuerte. Uno nunca podría imaginar, le recomiendo al radioescucha que entre YouTube si tiene la máquina a mano, las cosas que le pueden pasar a uno viendo un partido de Arsenal. De hecho, yo creo que lo podríamos pasar. Lo podés mirar desde acá y lo escuchamos. ¿Sí? ¿Tenés un miedo? Yo tengo miedo. Mira, yo tengo miedo que venga Nilda Garré acá. No, pero y nos lleve a la Bahía de Guantánamo. Hasta ese punto. Por ahí lo que podemos hacer es pasarles un cover, Violeta, por ejemplo. Ah, para entrenarles estos tipos, el oído. A su vez, hacen una versión del tema Violeta de Alcides. Así que nos vamos a ir a un corte. Claro. Con esta versión. Y los invitamos a ustedes a que... Que van a ver, no con la vehemencia, por no decir con la violencia, que tocan estos muchachos. Y yo se lo voy a poner en la fanpage de Vida Láctea, facebook.com/Vida Láctea. Les voy a poner el resto de los temas para que escuchen diferentes cosas, ¿no? Fuerte, filosofía salvaje, ¿no? Vamos con este tema y a la vuelta el tráiler y quién sabe. Vida Láctea es ese peso de más que pagás por la crema boliviana de menta que venden en el rock. Podés seguir mirando un video del dinosaurio Barney comiendo cantimpalo. O podés hacer algo peor. Visítanos www.vidalactea.com.ar. Sin ustedes allá, nosotros acá estaríamos igual porque ganamos plata. ¿Por qué? ¿Por qué cuando uno viaja en el tren se tiene que aguantar a aquellos individuos que andan con el altoparlante en el celular escuchando cumbia? Pero ahora la nueva tendencia es escuchar metal con el altoparlante. No sé si te has dado cuenta, gato. ¿Cuándo llegará el momento de que todos en el Roca escuchen a Ricardo Montaner en el altoparlante de su celular? ¿Pasará alguna vez? ¿Llegará el día en el que el tatuado de Constitución deje de comprar sahumerios aromáticos? Recordemos que hemos develado su auténtica adicción a este tipo de productos, en la que él explicaba con su filosofía impresa en varios libros de los que él escribió junto a Eduardo Duhalde, en los que dice que hay que agitar el pomito y darlo vuelta para que el palo húmedo aromatice todos los ambientes. Pero bueno, no todos tenemos el tiempo para dedicarnos a este tipo de macumbas gurúes o algún tipo de feng shui para nuestro hogar. Para todo lo demás existe Vida Láctea, ese segmento, ese programa, ese hueco, esa cavidad cerca de nuestra zona ventral en nuestras vidas de los lunes. ¿Otra vez fumando cornalitos? Sí. El cornalito, digamos que si hubiera un pez que se pudiera fumar, sería el cornalito. Formato cigarro, ¿no es cierto? Viene con formato cigarro. De cualquier manera, yo les quiero pasar a los oyentes lácteos esta canción de Áspera. ¿Qué estamos escuchando? No, Van Halen, Panamá. Ah. No, después te la hago la pregunta, es una pregunta venérea. Bueno, aérea. Digamos, no, yo iba a hacer un planteo un poco existencial. Y me gusta, a ver. Los tipos. Perdón, vamos otra vez. Porque no es los tipos, sino las personas. Realmente conmovedor. ¿Qué existen? A ver. ¿Existen los melómanos? Ah, esos adictos a la música, ¿no? ¿Existen? Al melón, me dice Robert. Es cierto, está el melónano, que es un adicto al melón. No. Hay mucho melón, metamelón, y terminan así, ¿viste? Hay que tener cuidado. Porque... ahora... porque sabes que... Hay quienes dicen que la condición de melómano no existe. Tipo, en realidad. Amo la música. O sea, ¿cuál es la definición? Que dice, si un melómano es un creído de que ama la música. Casi todas las personas garantizan cuando son interrogadas que les gusta la música. Sí, es como te diga, ¿te gusta el pasté de foie? Y resulta imposible. O casi imposible dar con alguien que aborrezca cualquier expresión musical. Un tipo, che, ¿qué escuchas? No, yo a mí de música no me hable. Que sabes que no conozco a nadie que me haya dicho, claro, no me gusta. Sin embargo, yo me atrevería a asegurar al radio escucha que la humanidad, señores, está mintiendo. Está mintiendo eso. La música no le gusta a casi nadie. ¿Cómo? Lo que en verdad le gusta a la gente es aquello que de lo que la música suele venir acompañada. Las atracciones anexas, podemos decir, de las que se vale la persona para cautivar a las muchedumbres. De lo que les estoy hablando en realidad es de las luces que iluminan a los cantantes, los trajes que usan los cantantes, los zapatos de Gilda. ¿Mm? De la apariencia seductora, sí, que podía tener la mamá de Rodrigo. Yo por momentos siento pero es el efecto marciano. Hipnótico, viste, que tiene el baile o de cualquier repetición de los movimientos, por ejemplo, de ver bailar a Roberto Galán en Si lo sabe cante. Uno puede decir la letra de las canciones seduce a mucha gente, o de la doctrina que suele acompañar a los géneros. El simbolismo político de las canciones, sin ir más lejos, va acompañado de ese gusto. Al tipo le gusta Pedro y Pablo, o le gusta Metallica, porque todos sabemos que Metallica en sus canciones básicamente declaran que son adeptos al frente de izquierda. Claro, al tipo que vota a Wiener, por ejemplo, es ese tipo que le gusta Gustavo Santaolalla. Claro, no, pero vos fijate, generalmente los maestros de música enseñan a disfrutar las grandes obras explicando el significado, ¿no? Y haciendo una alegación a que tal músico de la época dorada, un Beethoven, un Mozart, hace alusión con ese efecto musical, representa una situación épica. Algo armado. Entonces, digamos, te dicen, las notas graves en tal obra todo, son en verdad soldados rusos que, claro, van marchando. Todo con el significado. O en la abertura, ¿no?, 1812, algunos críticos dicen que se habla de una de las guerras, ¿no es cierto?, de las guerras prusianas. Pero yo tengo malas noticias para la gente que piensa eso. ¿Que es todo mentira? La música no consiste en relatos ruidosos. La música no hace alusión a nada. A la nada hace, mira vos. Es decir, la música puede existir sin que exista el universo. No necesita nombrarlo ni dibujarlo, exactamente. Puede existir sin espacio. En realidad, lo único que necesita la música es tiempo. Ahora uno podría decir, bueno, el universo es tiempo. Y es tiempo de siembra. Entonces, Pancho Ibáñez aparece en esta discusión. Ahora, yo me pregunto, estamos diciendo, a ver si yo entiendo bien, que puede existir la música sin la existencia de Pancho Ibáñez. Sí. Esa es la conclusión a la que estás es arribando. Es independiente. Entonces, adivino que el que me... O sea, que el día que se muera Pancho Ibáñez, ¿la música va a seguir? Yo creo que sí. Pero, redondeando, yo te puedo decir que el que nos está escuchando se puede haber puesto a la defensiva y va a pretender ocupar un lugar entre esos casi algunos que yo dije que sí les gusta la música. Bueno, no mientan. No mientan, es mentira. A nadie le gusta la música. A vos no te importa la música. A mí tampoco me importa la música. A nadie le importa, digamos. ¿Sí? Mirá vos. Lo que importa es lo que la música después representa, ¿no? Esto es lo mismo. Una banana, ¿qué representa? La soledad, claramente. No, pero si yo te doy... A ver, si yo te voy a elegir... ¿Una banana o un litro de soda? Y el litro de soda representa a Raúl Taibo. Así que me parece como más cercano, ¿no? A todo el movimiento obrero, porque, sobre todo. ¿No es cierto? Porque están los que hacían soda por acá, soda estéreo. Totalmente. Y así se llamó el primer hijo de Gerardo Sofovich. Soda estéreo. Soda. Soda Sofovich. Ya como que rimaba. Soda. Y después, obviamente, tuvo una empresa de aguas. Pero bueno, viste cómo son los hijos. Nacen así. Es genial los que venden agua, ¿no? Porque te dicen, no, le ponemos... En realidad, para mí es toda una gran escenografía esas plantas de agua, que lo único que tienen es toneles con el agua almacenada y un tipo que los vierte y los mete adentro de las botellitas. De 23 horas, 32 minutos. Ahí tenemos. Pasamos por dos. ¿Qué tiene de manufacturada el agua? No, totalmente. De hecho, una vez, un sodero nos confesó que era la misma agua de la canilla que la metía. Te juro, ¿eh? ¿En serio? Te juro, y decía, no, bueno, le hacemos un tratado, ¿viste? Mentira. ¿Un tratado? Tratado, claro. ¿Qué le ponen? Crema de enjuague. No, es un manifiesto. La llevan a un spa. Es un manifiesto. Se ponen a leer, a recitarle el manifiesto de los Aymara, de la tribu. Se le pone a leer. Cuando terminan de leer en el idioma de los pueblos originarios, el agua parece estar de acuerdo, porque no puede contestar, y ahí ya se le hizo el tratado al agua. Se firma ese tratado místico. ¿Y el agua cómo firma? Pone una cruz. Si fluye, está de acuerdo. Además, el tratado, digamos, que es verdadero, porque tiene una marca de agua. Bueno, vamos con el tráiler. Hablando de estas cosas, estamos hablando de entelequias, ¿no? Hoy tenemos, hablando de entelequias, un gran tráiler, ¿no? Que vas a contarnos a continuación. Estamos adentrándonos en la sección de tráiler retro. Sí, espectros. Sombras. Sombras, luces, tabúes, entro de a dos. Bruce Willis. Ah, ya lo digo todo. Sí, sí, sí, ya está todo dicho. A ver. Este invierno, llévate la chata al cine. porque vas a cagarte encima. La barra brava de los Andes invadía la ciudad de Connecticut. Científicos del CONICET descubrían que Antonio Grimau no era ingeniero. Que Julepe Films presenta una película de sorprendente inteligencia. Jerry, bola de nieve empantanada, era un abogado ventrílocuo licenciado en flores de Bach. Mientras atendía a un cliente renco, tuvo una premonición de que el mundo iba a acabar, pero el hijo ve a un marcianito azul que lo invita a irse del planeta. Entonces tendría que luchar contra dos hombres invisibles y así decidir el destino de la humanidad en la plaza de Tordera. En un banco descubre el místico código austrianese, una clave en sánscrito que lo llevaría a profanar 5 tumbas del cementerio de la Chacarita. Producción The Night Shyamalan Pictures. Ganadora de 5 premios BAFICI. Íntegramente escrita en norcoreano. Con más de 500 efectos especiales y 800 flashbacks. ¡Cállate la puta madre! ¡Ya nos cagamos de miedo! Bueno, ya estaría. 6 horas de pura adrenalina. Con un final en el que te darás cuenta de que el protagonista estaba muerto desde el principio. Gino Reni, Norma Aleandro y Alfredo Casero te traen Sexto Sentido, una remake argentino-paraguaya. Si no entendiste La Naranja Mecánica, no te pierdas esta obra maestra de Liceo Subiela, terror, suspenso, thriller y lo mejor de Jack el Destripador. Con una motosierra más vieja que la escarapela. Y lo mejor de Wisin y Yandel, los genios del reggaetón. No te lo pierdas, solo en Cines de Abasto. Bueno, aparentemente el cierre lo hacía Wisin y Yandel. Bueno, sí, es como que me parece que hubo un acuerdo con la productora y había que sí o sí meterlos en la película. Habían probado de meterlos como monstruos y otro tipo de ninfas y otro tipo de monstruitos, pero no, parece que no eran muy buenos actuando. Te dijeron, bueno, más si hagamos la corta, que vuelvan a hacer lo que ellos saben. Y termina Bruce Willis bailando, ¿no? En el final, como el final de Slumdog Millionaire, que no tiene nada que ver, se ponen todos a bailar. Bueno, ese es el final de esta película. Imagínate a Casero bailando con Norma Leandro y Gino Reni. Murieron 14 chinchillas en la producción de esta película. Pero eran de madera ecológica, así que no, se hizo dulce con aquellas. No hay ningún tipo de problema. Se siguen vendiendo todavía entradas para esta película, a pesar de que ya no esté más en cine. ¿Y uno qué hace? ¿Se colecciona? No, porque pasa que la película habla del espacio-tiempo. Como por ejemplo Volver al Futuro, que vos viste que se siguen vendiendo hoy entradas para la película que se va a estrenar en el pasado. No sé si me explico. Es como sí. Se armó como un espacio temporal raro en el que vos vas. Ahora, y el pochoclo no que te venden, pero está engomado, es de 1986. El pochoclo. La vida útil del pochoclo empieza y termina en el mismo lugar. El pochoclo tiene la característica única que cuando pasa el tiempo se aglomera, señora. Vos tenés el balde de pochoclo, no te lo comiste y a las 2 horas lo das vuelta y salen todos los pochoclos con la forma del balde. Se aglomeran. Imagínate qué triste. Meldoré construía casa con pochoclo viejo. A la miércoles. ¿Sabes quién es Meldoré? No. La empresa de Joclender. Qué hijo de boludo, pero vos fíjate, qué loco, ¿no? Vos nacés pochoclo, y nacés en una olla y terminás en un tacho, porque no te comen la mayoría, sí, de las personas. Es decir, nada peor que ser el destino del pochoclo que no se hizo y quedó la semillita en el dofón. Totalmente. Porque, bueno, pero películas extrañas. ¿Sabés que ahora va a salir una remake en 3D? Viste que salió la de Conan. La vida de un tipo frustrado que labura en un buffet y que el dueño, el capataz, que se llama Héctor, no lo deja salir antes de horario cuando el tipo terminó el laburo, terminó de limpiar las mesas todo, y el tipo le sigue diciendo que sigue haciendo cosas porque se tenía que ir a las 6. La película se llama Terminé Héctor. Exactamente, Terminé Héctor, pero se lee de corrido Terminé Héctor. Mirá vos, qué loco. En 3D. En 3D. Se ve hay un plano contrapicado de un maní con cáscara salado en 3D. Ah, la miércoles. Dura 15 minutos ese plano. Bueno, me contaban que hay una película, no la fui a ver, El Árbol de la Vida. Dicen que dura 20 minutos una escena en la que te muestran la evolución de la vida. 20 minutos mostrando de eso. Dicen que es rarísima la película, la bardean en todos lados, pero igual la quiero ir a ver porque actúa el que hacía de extra en El Padrino 6. Una película que no salió. Total, entonces me dieron ganas de ver, a ver cómo era. Bueno, Gato, la vida es así, ¿qué se le va a hacer? Hay películas no sé si tipo. Vamos con un tema. Vamos a hacer un tema. ¿Qué te parece si te lo pido y lo buscas por YouTube? ¿Te gusta el Piti Álvarez? ¿El Piti Álvarez? ¿Quién es? Ah, el que está Fisura todo el tiempo. Viejas Locas, aquella época de Viejas Locas. Tengo un buen cover de Viejas Locas para vos. Pónelo, a ver. Llega un momento en la vida de todo músico que se dedica nada más a demostrar su virtuosismo. Sí, es la época que coincide con el disco de Arado. Hay una etapa en la vida de todo hombre en la que se compra un disco de helado, ¿cierto? Marca una etapa, ¿no? Es el zenit. La calvicie. Es el zenit. El fin del intento por recuperar el pelo caído. Espectacular, ¿no? Espectacular. El tipo se compra el disco de helado y ya es feliz. Ya está, ya se olvidó de que es pelado. Ya se olvidó de eso y se dedica a soplar. Y usa pullover en chaleco. Y se dedica a soplar botellas. Sí. Para manufacturarlas él mismo. El hombre emprendedor, el hombre que le gusta hacer grandes banquetes, que ya ha pasado los 50 claramente, y lo único que se dedica es a hacer ese tipo de cosas y a comprarse cada tanto un LCD distinto. ¿No es cierto? Pero bueno, cada uno nos llegará a esa etapa también. Como la etapa en la que cuando uno es chico siempre hay una etapa que se compra una linterna. La etapa de buscador, no, sí, la linternita. La etapa, ¿para qué una linterna? Yo creo que hay un target que es de los 8 a los 14 años hay una fascinación por los destornilladores. Sí. Y que a uno lo que más le gusta es el juego de destornilladores, que hay unos que son casi alfileres. Y que sí. Giran, sí, el sí, juego de destornilladores. Los que tienen la punta negra. Exactamente. Metálica. Totalmente. Hay ciertas edades, ¿no?, en las que uno hace eso. Sí, sí. Como la mujer después de los 30, en la que lo único que hace es enfatizar que todavía se indispone. Sí, ¿usted quiere ir allá a chequearle el toto a la señora? No, es como que acá estoy, mirá, acá sigo tenés. Sigo siendo mujer, señores. Sí. Y que habla de los hijos cada dos palabras que dice, ¿no? Menciona. Sí, porque el mi colegio hijo. Del mi nene. Hijo, el nene. El nene en el colegio. El colegio del nene. Que claro, le des ahí una fortuna, por eso lo nombra tanto, ¿no? Sí, sí. Ese es el tema, ¿no? Uno busca tratar de llevar la vida adelante como puede. Y en este contexto del país, a veces es muy difícil. Sí, ¿no? En si te el mundo entenderé. También. Ya que nosotros vivimos en un anexo del país Rumania, ¿no? Como es la Argentina, República Federal Rumana de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina, que, bueno, se disfrazan ciertas noticias, se disfrazan ciertas realidades, y por eso vos tenés que estar en tu casa escuchando el Laza. Noticias. Tardaba en llegar el pie. Sí, sí, sí. Bueno, la primera noticia, esta es cortita, espeluznante, ¿no? Encuentran una equidna con vitiligo en el norte de Formosa. Sería única en su especie. Tendría una apariencia similar a Moira Gog. Y esta es la última. Hoy estoy medio escueto, me llegaron muy pocos cables. Pero esta es muy interesante. Lanzan al espacio exterior el bypass gástrico de Diego Maradona. Debido al fracaso notorio del uso de este dispositivo por parte del famoso jugador, lo lanzaron y habría sacado muestras de la estratosfera. Aterrizó ayer en la casa de Nicole Neumann, se le habría comido un Siberian Husky. Internacionales, para los que no conocen, Kampung Sebula, en la isla de Natuna Besar, esto es en el mar de China, Indonesia. Sí. Extraño furor en Indonesia. Rumores que llegan a la Argentina insisten que en aquel país de Oriente. Momento. ¿Qué pasó? Hay locura en Indonesia por coleccionar memorabilia y todo lo concerniente al Chiquito Manso, ex 10 y figura de Newell's Old Boys. Omar Ogadawa Lee tiene 32 años y es el mayor coleccionista de cosas de Manso. En su haber, escucha, Manso, el que tiene el pelo tres, sí, tiene tres botines, una servilleta con mancha de crush, los escarpines del crack, una camiseta firmada por Saldaña y una muela de juicio de una ex empleada de Manso. No, no. Se calcula que la colección está valuada en 3 millones de rupias. Y habló el inventor de sacapunta doble. ¿Sabes cuál es el sacapunta doble? Increíble. Bueno, loco, Europa, ley seca, prohíben los cinturones en Albania. No, pero ¿por qué le hice? El primer ministro del país prometió mano dura a quienes usen cinturones marrones y blancos. El gobierno, en una campaña publicitaria que involucra manatíes y tabaco, repartiría 3 millones de tiradores para solucionar el dilema ocasionado por la medida. Declaraciones de un sobrino de Jairo sobre esto. Y policiales, esta es una noticia extraña, encontraron 16 litros de esencia de oveja en el baúl del auto de Francisco de Narváez. Declaró que son para uso personal. Ah, no dijo más. Sí, esencia de oveja, nunca lo había escuchado. La miércoles. Bueno, estas fueron las noticias lácteas. Y seguimos, Gato, con la información. Nos sacamos el rol de periodistas que tanto nos disgusta tener que hacer. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y te comento que ya se está acercando el momento de traer a nuestro invitado del día. Un referente, se podría decir, del ámbito de los negocios. Sí. Un tipo sin igual. Es decir, comandar, ser el capitán del barco de este navío, que es una empresa... Ya cuando una empresa tiene dos nombres... ¿No es cierto? Es como una... Una empresa fuerte, ¿no? Es una multinacional, ¿no? Bueno, esta empresa, para el que no sabe, es una empresa fabricante de equipos de telecomunicaciones. Se funda en 1984. Y bueno, justo a Western Electric, ¿no? Controlaban, esta empresa controló el suministro de equipo telefónico hasta casi después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, eran grosos. Estamos hablando de la empresa Stromberg Carlson. Nos va a venir a hablar el CEO. El CEO de Stromberg Carlson va a venir a hablarnos de plantas silvestres. Y nos va a explicar por qué los DVDs son tan poco durables. Exacto. Stromberg Carlson, ¿no? Debe haber como una especie de tongo, ¿no? Siempre me pregunté si había tongo con las esos lugares, los centros de servicio técnico, en el que vos pensás, vas y te dicen, no, comprate otro. O sea, ¿de qué viven esos lugares? Sí. Si vas y te dicen, no, además, te conviene comprar. Yo me pregunto, ¿cómo se irá en el país tongo, no? Hay tongo todo el tiempo. Totalmente. Bueno, está llegando, Gato. Si no me equivoco. Estamos hablando de... el CEO de Stromberg Carlson, que se llama... A ver, tengo el nombre acá. ¿Cómo le va? Ya le doy la bienvenida. Hola. Hola. Estamos en... Es una llamada internacional. Hola, ¿te escucha? Steven E. Fasano. Hola, sí, Steven. Aquí habla Steven. ¿Con quién habla? Estás hablando con Etu Negri, de acá, de Vida Láctea, un programa... Ah, pensé que eras el gato. No. Ah, lo escucha el programa. Escucho Vida Láctea porque... Podemos decir que el CEO de Stromberg Carlson escucha el programa. Yo creé la antena de esta radio. ¿La qué es la creo? ¿Usted es ingeniero? Claro, yo invento cosas, DVDs... ¿Cuál es el invento más raro que tuvo que fabricar? Bueno, el invento más raro es... tuve que inventar el dulce de metal. Un poco astringente eso. El sabor cobre no se vendió nunca. Era bastante complicado. ¿Es verdad que el Da Vinci de la época es el inventor del borratinta? Bueno, mira, el borratinta es un invento que a mi criterio salió fallido porque no borraba la tinta de la virome. Esto fue por un acuerdo entre una alianza que nunca se llegó a concretar entre las empresas fabricantes de viromes y el borratinta. Una vez que se paga una extensión, no sé si sabías, Gato, vos vas a una tienda, compras el borratinta, pagas 50 centavos más por mes y ahí sí borra bolígrafo. ¿Sabías eso? Ah, no sabía. Vos tenés que pagar la extensión, es como el trial. Y tú tienes que pagar... Ah, hay un trial borratinta, ¿cuánto dura? Y el trial te dura... Dura lo que 30 días en realidad, o 15. Dura 30 días, pero te borras solamente ciertas tintas. En cambio, si tú pagas la versión extendida, que te sale unos 18 euros más... ¿Por qué en euros? Y porque son medidas internacionales. Entonces, es complicado, Gato. No sabe, diga la verdad. Mis abogados están aquí por cualquier cosa, así ahora, que no te raro, pases de listo. Ahora, qué raro, usted hizo una tesis, su tesis doctoral es en borratintas. Yo soy licenciado en borratintas. Borratintas, para el que no sabe, en alemán es Tintenkiller, te juro. Viste que el alemán es como medio autoritario, es como que los tipos no la borran, la matan a la tinta directamente. Claro, bueno, es un proceso que ha llevado a la muerte a 751.000 personas en las primeras etapas. La creación etapas, del borratinta. Claro, las primeras etapas de... perdón, Se dice que Mengele practicaba borratintar a gemelos en Auschwitz. Entonces, nos hemos ido al pasto. Bueno, pero volvemos. Es cierto. Ahora bien... yo me he corrido, ¿no? Y ahora soy ingeniero, licenciado industrial en DVD falladores de a los 3 años de garantía cuando vence. O sea que si un tipo está te viene a preguntar de un DVD que falla a los 2 años, no es tu especialidad. No, yo solamente conozco los que fallan a los 3. Todos los Stromberg Carlson. Hay DVDs Stromberg Carlson. DVDs Stromberg Carlson. ¿Sabe que la otra vez... somos líderes, ¿sabes? Somos líderes en la Bayol. ¿Sabe que la otra vez vino el creador de la Space Mountain aquí y nos dijo... ¿Del qué? De la Space Mountain de Disney. Es una montaña rusa. Oh. Que dijo... Okay. ¿Qué ha dicho? Que es mentira eso de que la temperatura a la que ebulliciona el agua depende de la altura. Está completamente... Digo que es una mentira que quieren decir en algunos países para promover darle el miedo a la gente, ¿no? Darle miedo a la inseguridad. Imagínate, vos te vas a Ecuador y no sabés a qué temperatura hierve el agua. Caos. Entonces, caos, ¿qué? Total. Bueno, entonces, es un plan de los medios para dominar a la gente, ya desde hace mucho. El agua, todos saben que hierve a 74 grados. Pero creo que estás un poco equivocado, gato. No, eso es lo que te hicieron creer a vos. Viví toda mi vida equivocado. Porque claro, 100 es un número fácil de recordar. 100 dálmatas, como en la película. Es 101, querido. No, 100 dálmatas. Bueno, pero el mío yo lo tengo. No, porque acá con la inflación llegó. Ah, llegó 101. No tenía la... Bueno, justamente... Sí, sí. De hecho, la película se estrenó en 1989 y eran 3.747.263 dálmatas. Así, esa fue la traducción que hizo el gobierno de Alfonsín. Pero eso es mentira. Bueno, tú sabes que, de hecho, aquí la marca Stromberg Carlson no se llamaba así en todo el mundo. En todo el mundo se llama Stromberg. ¿Y por qué aquí acá Carlson? Y por eso se devaluó. Hubo que agregarle un apellido más. Un atributo más al producto porque no... Claro. Es como los todos por 3 pesos, que la gente piensa que son todos por total, 3 pesos. Ya es un multirubro, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Sabías que somos los únicos en Hispanoamérica que tenemos un GPS con la voz de Chespirito? Ah, no. Yo sabía el GPS de Alfredo Casero, el de Chespirito, no lo tenía. Pero sé que son la única marca que todavía produce televisores sin control remoto. Es decir, que se cambian directamente. Y tiene una función exclusiva que es el botón selva alemán. ¿Y ¿En qué consiste? Cada vez que lo apretas, aparecen todas las series en las que haya participado Selva. Selva Alemán, para quienes no lo recuerden, es una actriz que... Botón Selva Alemán, señores. Ah, es un botón. Es el botón en el que tú apretas y te aparece todo Selva Alemán. Todo Selva Alemán. Todo Selva Alemán. En un canal. Este televisor, digamos que es más caro. Y sale unos $400 más. Solo por ese botón. Solo por el botón Selva Alemán. Es exclusivo. De hecho, se está agotando. Es una edición. Y estamos por lanzar la segunda edición con otro botón que se va a llamar el botón Santiago del Moro. Y el botón Santiago del Moro, no entiendo. Todavía no hemos encontrado la función, pero nos gusta el nombre. Ah, capaz estamos es un pensando. Televisor común y corriente, pero que se llama televisor. Claro, Santiago, pero al tener modelo... ese botón ya suma valor. Todos nuestros productos suman valor. Estamos pensando en agregarle un apellido más a nuestra marca. Sería Stromberg Carlson Bambino Beira. Pero eso no es un apellido. Pero bueno, para que la gente lo reciba de manera chistosa y cachonda, ¿no? Hemos encontrado que esa es la mejor solución a no hundirnos más, gato. O meter otro apellido. Tenemos que ir redondeando. Nos piden acá que bueno, nos tenemos que ir. Qué rico que son estos canapés que nos han convidado, ¿eh? Gracias. No había ningún canapé, eso lo agarró del piso. Ah, pensé que eran canapés de madera. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Voy a estar haciendo unos malabares aquí en la Feria Agreste de Remedios de Escalada. Así que espero verlos ahí a todos los chicos de 2 a 6 de la tarde. Voy a repartir globos. Y bueno, hay que vivirte algo, gato, tú sabes, no la empresa no está muy bien. Ustedes además aclaremos que es presidente de Huracán también. Yo soy presidente. Yo soy presidente de Huracán. Aguante el globo, carajo. Perdón. Así que les agradezco. Un saludo a Babington. Bueno, listo. Nos vamos hasta la semana que viene. Un saludo a Babington. Se fue, mirá, se rajó el chabón. Lo estaba esperando el remis, que es también marca Stromberg Carlson eléctrico. Tremendo, bueno. Hace dos cuadras y ya se cae. Bueno, vamos. Nos vamos. Hasta la semana que viene, señores. Esto fue Vida Láctea, un programa hecho con bozales de perro. Espacio publicitario. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida.